Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más en Ojos de Oriental. Hoy os vamos a contar algunas celebraciones, algunos símbolos, algunos ritos que se llevan a cabo en el Año Nuevo Chino. Y para ello, pues David está allí, está en China. Desde allí nos va a contar todo esto. Pero antes de esto, las noticias, yo soy Óscar Gómez Royán y comenzamos. Tailandia ilegaliza los vientres de alquiler para parejas extranjeras. Tras los escándalos relacionados con los vientres de alquiler que han sacudido Tailandia en el último año, el Parlamento ha decidido finalmente sacar adelante una serie de leyes que regularán todo lo relacionado con esta práctica. Las medidas han sido aprobadas por una amplia mayoría con tan solo 2 votos en contra y 4 abstenciones. Según este nuevo paquete de leyes, las parejas extranjeras no podrán acceder a los vientres de alquiler y desde ahora tan solo podrán acceder a los vientres las parejas tailandesas o las parejas mixtas, quienes necesitarán un certificado de matrimonio de al menos 3 años. Aparte de esto, también se regula quiénes podrán presentarse para ser vientres de alquiler, de tal manera que desde ahora solo podrán hacerlo las mujeres mayores de 25 años que ya hayan tenido al menos un hijo anteriormente. El no cumplimiento de estas leyes estará penado con hasta 10 años de cárcel y unos 6.000 euros de multa. Lo que se busca con esta medida es evitar que los vientres de alquiler se usen con fines comerciales e ilícitos, a la vez que proteger a las jóvenes que en muchos casos recurrían a convertirse en vientre de alquiler para paliar sus penurias económicas. Con estas medidas se da carpetazo a casos como el del japonés que tuvo unos 16 hijos mediante vientres de alquiler o al abandono de niños y niñas nacidas por este método y que presentaban algún tipo de problema psíquico o físico. Camboya deporta a un activista español. Tras varios meses de polémicas, durante la mañana de hoy el español Alejandro González Davidson ha sido arrestado para su deportación por las autoridades del país. El español es el director de la ONG Madre Naturaleza Camboya y durante varios meses ha mostrado su rechazo y su oposición a la construcción de una presa en el Valle de Arén, por el daño natural que supondrá para el entorno del lugar. El gobierno del país lo ve desde entonces como un enemigo al haberse convertido en todo un referente para la oposición. Durante estos meses, miles de personas han apoyado al ecologista español, así como el partido opositor y cerca de un centenar de ONGs que actúan en el país. Pero finalmente, y a pesar del apoyo y la resistencia del activista español, como os decimos, ha sido arrestado y se está preparando todo para que sea deportado, retirándosele el visado y probablemente incluyéndolo dentro de la lista negra que le impedirá volver a entrar de nuevo en el país. Ley en Turquía a favor de reforzar la policía. La semana pasada tuvieron lugar las primeras jornadas de tramitación parlamentaria del proyecto a favor del fortalecimiento de la policía, que terminaron con una pelea entre diputados. Esta iniciativa, propuesta por el gobierno, tiene como objetivo otorgar más poder a la policía para trabajar por la seguridad del país, dado el incremento de manifestaciones violentas. Según esta nueva legislación, los agentes podrán usar armas de fuego en caso de que se intente atacar edificios públicos. Podrán detener a un sospechoso durante 48 horas sin que tenga derecho a contactar con un abogado y podrán llevar a cabo escuchas telefónicas. Esta iniciativa ha despertado un gran malestar, ya que muchos turcos temen por sus libertades, y la diferencia de opiniones al respecto ha causado un enfrentamiento físico entre el gobierno y la oposición. No obstante, el presidente turco ha declarado que la ley saldrá adelante de un modo u otro. El activista y bloguero Alaa Abdel Fattah es encarcelado en Egipto. Alaa Abdel Fattah, activista, bloguero y todo un símbolo de la defensa de los derechos humanos, ha sido condenado junto a otros activistas a 5 años de cárcel y una multa de más de 10.000 euros por haber participado en una concentración ilegal en noviembre de 2013 y haber incumplido, por tanto, la ley de manifestaciones, además de por haber alterado el orden público y haber agredido a un oficial de policía para quitarle un walkie-talkie. Alaa Abdel Fattah, icono de la defensa de la libertad, ha sido encarcelado bajo gobierno que ha presidido el país de la revolución. En Bangladesh, el hundimiento de un barco deja 68 muertos. El pasado domingo, un ferry chocó contra un carguero en el río de Padma, en el centro de Bangladesh. Accidente que costó la vida a al menos 68 de los 200 pasajeros. Según indican las cifras de las autoridades bangladesíes, los naufragios son frecuentes en esta zona del delta del Ganges, el río Padma y el Meghna, debido en la mayor parte de las ocasiones a la sobrecarga y el mal estado de las embarcaciones. Bueno, como os comentaba al principio, vamos a repasar hoy un poco todos los ritos y las celebraciones, los actos que tienen lugar durante los días, los 15 días que duran las celebraciones del Año Nuevo Chino, o como lo llaman allí en China, la fiesta de la primavera. Este año, como bien sabéis, comenzó el pasado jueves y lleva por, bueno, el símbolo de este año es la cabra de madera es el símbolo. Este jueves pasado dio lugar, empezó el año de la cabra de madera, que bueno, la cabra de madera es el octavo animal dentro del horóscopo chino y como bien sabéis el número 8 en China es el número de la suerte. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de que estamos hablando del octavo animal, el octavo símbolo zodiacal del horóscopo chino, la cabra de madera no ejemplifica precisamente buena suerte, sino casi todo lo contrario. De hecho, una de las cosas más curiosas y que más puede llamar la atención es cómo en estos días previos al año nuevo, a que llegara el nuevo año, muchas mujeres que estaban embarazadas han decidido forzar sus embarazos acudiendo a los hospitales para dar a luz, para evitar que sus hijos nazcan bajo el símbolo de la cabra. Y os preguntaréis por qué es esto, ¿no? Bueno, forma parte también un poco de la tradición y de las supersticiones chinas el hecho de que hayan preferido que los niños, niñas nazcan dentro del año del caballo que del año de la cabra. El año del caballo, han preferido el año del caballo porque el caballo es un ejemplo de animal más, podríamos decirlo así, un poco más fuerte, más valiente, Al contrario de la cabra, que la cabra, a pesar de ser el octavo, como os digo, número de la suerte en China, la cabra ejemplifica un poco todo lo contrario, ¿no? Ejemplifica un animal débil, bastante retraído. Por ello se tiene la idea o la conciencia, o bueno, la superstición más bien, de que a todas aquellas personas que nacen bajo el símbolo de la cabra es posible que sean personas que encuentran bastantes problemas en su vida. Sean personas que tengan problemas en el aspecto laboral, a la hora de encontrar un buen trabajo, a la hora de desarrollar su vida, sea bastante dificultoso, y también a la vez sea bastante complicado el hecho, por ejemplo, de encontrar una pareja o de formar, bueno, todo el tema de formar una familia, todo el tema amoroso, ¿no? También se cree que de las personas que nacen bajo el símbolo de la cabra, pues van a tener bastante complicado todo el tema de la vida amorosa. La verdad es que dentro de la tradición china son muy pocas las cosas que están dejadas al azar, ¿no? Que no tienen un simbolismo detrás. Y en lo que respecta a las celebraciones del Año Nuevo, de la fiesta de la primavera, no es menos, ¿no? Casi todas las cosas, casi todos los actos, casi todas las decoraciones, casi todas las cosas tienen un simbolismo detrás y un significado, un porqué, ¿no? Como os digo, son muy pocas las que se dejan al azar o que no tienen una explicación. Dentro de estos días, pues hay todo un ritual, una lógica de actuación, podríamos decir, en las familias chinas, según la tradición y las preparaciones para la llegada del Año Nuevo y con la posterior llegada del Año Nuevo. Las preparaciones comienzan un poquito antes del día del Año Nuevo, aproximadamente 10 días, una semana antes, se va preparando ya todo para recibir el Año Nuevo. Una de las primeras cosas, uno de los primeros ritos o actos que tienen lugar es el llamado, el que bueno, podemos decir el que está relacionado con el dios de la cocina o el dios de la casa. Es un acto en el que, bueno, el dios de la casa, el dios de la cocina, es un dios que suele ser un... Bueno, suele haber en muchas casas, principalmente más tradicionales, se coloca una imagen, un póster con la imagen de este dios en las cocinas y, bueno, está en esa cocina durante todo el año. Se supone que este dios vela un poco por la seguridad de la casa, por la seguridad de la familia, porque no haya ningún tipo de accidente ni de problema, ¿no? Entonces, este dios, cuando llega, se acerca los días del Año Nuevo, a este dios se cambia el póster, se coge el póster de este dios, se quema y se coloca uno nuevo al que se le ponen además pues nuevas ofrendas, frutas y demás, ¿no? El significado de esto, del hecho de cambiar al dios y quemarlo, es porque en el momento de las celebraciones del Año Nuevo, este dios es cuando vuelve al cielo, se encuentra con el dios del cielo y hace como el informe de cada familia, cómo ha ido el año en esta familia, qué tal han sido, cómo se han portado, estas cosas, ¿no? Y bueno, a partir de ese informe, pues será lo que venga también un poco luego en el posterior año, en el año que va a entrar, ¿no? Entonces, bueno, durante esos días, pues lo que se hace, como os digo, es quemar la imagen del dios de este año, para facilitar esa subida en forma de humo hacia el cielo, y también pues para que lleguen rápido las noticias y para demostrar un poco al dios del cielo que han sido una familia ejemplar, podríamos decir, durante todo este año y que merecen que el próximo año pues lo sigan siendo, ¿no? Por eso se coloca el nuevo dios. A este nuevo dios se le llena de ofrendas, se le llena de frutas, comidas y demás que se le ponen en una base, en una mesita a sus pies. Y bueno, pues ahí empiezan un poco las principales celebraciones, podríamos decir, de Año Nuevo, ¿no? Durante esos días previos no solo se tiene esto en cuenta, la celebración o el cambio del dios de la cocina, el dios de la casa, sino que bueno, también pues se llevan a cabo, entre otras cosas, pues por ejemplo la limpieza de las casas, ¿no? La limpieza de las casas es una cosa que aquí, bueno, aquí en China lo consideran fundamental a la hora de empezar el nuevo año. Porque creen, o se considera también dentro de esta tradición, superstición, que limpiar la casa los días previos al Año Nuevo chino hace que se lleve, que toda la suciedad, por así decirlo, se vaya de la casa, ¿no? O sea, toda la mala suerte, todas las cosas malas que han ocurrido, todas las cosas malas que han quedado guardadas, se vayan de la casa y se prepare la casa quede limpia y nueva, esperando pues todo lo que venga en el nuevo año, ¿no? Una forma de llamar también un poco a la fortuna, ¿no? Echar todo lo malo y dejar sitio a lo bueno que pueda venir a lo largo del próximo año, ¿no? En este caso, a lo largo de este próximo año de la cabra. Es una cosa que, bueno, se lleva, como os digo, a cabo durante los últimos días del año y es lo más normal. De hecho, Como parte de esta idea, de esta tradición, una vez que se ha limpiado y una vez que comienza el año, en los primeros días del año nuevo, no se puede limpiar la casa. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿por qué no se puede limpiar la casa? Pues no se puede limpiar la casa porque se supone, se cree que si limpias la casa en esos primeros días del año, lo que estás haciendo es echar a la buena suerte, a la buena suerte que llega con la llegada del año nuevo, ¿no? Entonces no se puede limpiar durante varios días, durante 3, 4, 5 días, en algunos casos en los lugares más tradicionales son incluso más días, incluso puede llegar a una semana o 10 días sin limpiar la casa, precisamente para esa idea, con esa idea de que no se eche a la buena suerte de la casa, a la buena fortuna para este nuevo año. Aparte de esto, también el día de las celebraciones del Año Nuevo, pues también se colocan en las casas, además es una de las imágenes quizá más típicas que nos vienen a la cabeza muchas veces sobre China, son unos papeles rojos con caligrafías chinas, con un símbolo que, bueno, llama la felicidad, ¿no? Es la llamada a la felicidad, se coloca generalmente en las puertas de las casas, en las puertas de casi todos los lugares, ¿eh? No hace falta, bueno, yo creo que si tenéis la ocasión de estar por China y dar una vuelta por cualquier barrio un poco más tradicional, veréis en las casas, a la puerta de las casas, unas tiras rojas con letras chinas, unos pequeños cuadrados o rombos rojos con letras chinas pegados, pues bueno, son eso lo que se coloca, ¿no? Eso se coloca ahí y luego está durante todo el año, generalmente queda ahí puesto, a lo largo del año, obviamente, esos papeles se van deteriorando, van a poniéndose viejos y bueno, cuando llega el año nuevo es cuando llega el momento de cambiarlos y ponerlos nuevos y son pues lo mismo, son una llamada a la felicidad, a la prosperidad de la familia en el nuevo año que empieza, ¿no? Como veis, más o menos casi todo está bastante relacionado con esa idea de atraer un poco la buena suerte, la felicidad en el año nuevo. Que da comienzo. En ese sentido, también, por ejemplo, con la llegada de las festividades del Año Nuevo, el día del Año Nuevo, posteriormente, lo que se hace también, por ejemplo, es repartir los famosos sobres rojos, que bueno, podríamos decir que son un poco lo que nosotros en España, por ejemplo, consideramos los Reyes Magos, podríamos decir. Lo que pasa es que, bueno, aquí obviamente no existen los Reyes Magos y bueno, es un poco diferente, ¿no? Porque en España los Reyes Magos generalmente lo que solemos hacer es un regalo o regalos a otras personas, ¿no? Sin embargo, aquí en China no se tiene esa costumbre o esa tradición de hacer regalos, tanto como hacer regalos, sino que se da este sobre rojo en cuyo interior generalmente hay dinero. El dinero se supone que es el regalo y bueno, también tiene su significado, ¿no? El color rojo que está presente en toda la celebración, en todos los lugares, porque es uno de los colores de la suerte en China. Y el tema del que haya dinero en su interior, pues es una forma de llamar también a eso, ¿no? A la prosperidad familiar, a la fortuna familiar, para que, bueno, durante todo el año nuevo, pues esa prosperidad, ese dinero, venga a la familia, ¿no? Y la familia siga siendo una familia, ser una familia próspera, o llegue a ser una familia próspera, ¿no? Especialmente es algo que se da mucho a los niños principalmente, ¿no? Porque son las futuras generaciones en las que se vuelcan un poco todas esas esperanzas de prosperidad que se tienen a la hora de repartir ese dinero, ¿no? Como os digo, también el color rojo está muy presente, ¿no? Está muy presente pues, en las caligrafías que os comentaba antes, en estos sobres, en la ropa, en la propia ropa. El día del Año Nuevo es tradicional llevar algún tipo de vestido rojo y todas estas cosas que, bueno, como os digo, es un símbolo de buena suerte también el color rojo y es el color casi por antonomasia, color que podemos llamar chino, ¿no? Aparte de esto, por ejemplo, otras de las tradiciones y ritos que tienen lugar estos días son las visitas a familiares y a familiares, en las que también se suele portar o se suele llevar casi siempre frutas, porque las frutas también ejemplifican un poco esa abundancia, esa prosperidad, es un deseo también en realidad, ¿no? Durante estos días se comparten, las familias vienen a las casas, van a otras casas, ¿no? Y llevan siempre, casi siempre, pues unos cestos o unas bolsas llenas de frutas con esa idea, ¿no? Es una idea de cada vez de compartir y a la vez también pues de dar prosperidad, de desear prosperidad para el próximo año, el nuevo año, en este caso de la cabra. Bueno, estas son algunas de las tradiciones. También, bueno, hay una leyenda que va siempre también unida a todas las celebraciones del Año Nuevo y que, bueno, es bastante conocida. De hecho, la palabra Año Nuevo está muy relacionada con esta leyenda. Porque es la leyenda de Nian. Nian es una especie de bestia o demonio que, bueno, según la leyenda y la tradición china, vive debajo del mar, debajo del agua, y cuando llega el año nuevo, sale a atacar a las ciudades, a los pueblos, ¿no? Y bueno, en realidad Nian, el significado literal de Nian es algo así como precisamente la llegada del año nuevo, ¿no? O sea, venir con el año nuevo, es decir, la palabra, la idea del año nuevo viene de Nian, de esta bestia, ¿no? Porque es como la llegada del año nuevo. Y bueno, la leyenda de Nian está unida pues a otra de las grandes tradiciones chinas durante estos días, que es todo lo relacionado con los petardos, fuegos artificiales y demás, ¿no? A Nian lo podréis ver en muchas de las danzas, pasacalles que se realizan durante estos días, no solo en China, sino sobre todo las celebraciones del Año Nuevo Chino en casi todo el mundo, en cualquier ciudad, mismamente en España lo podéis ver, lo habréis podido ver en las ciudades de Madrid, Barcelona o en ciudades en las que se haya celebrado este tipo de pasacalles, ¿no? Nian es una especie, lleva una forma así un poco como de gato y bueno, es una bestia que, como os digo, que durante estos días se supone que viene a las ciudades, a los pueblos, y la gente trata de ahuyentarlo, de espantarlo, de evitar que llegue y se lleve la buena suerte a través de tirando petardos, ¿no? Por eso esas celebraciones que durante estos días pues siempre la gente está tirando petardos en las calles, fuegos artificiales, bueno, pues ahí está el significado, ¿no? Es espantar un poco a este dios, a este demonio, a esta bestia que es Nian, para que no se lleve la buena suerte. Entonces se supone que, según la leyenda, cuando una vez que llegó Nian a la ciudad de los hombres, una persona lo espantó con los fuegos artificiales, con petardos, consiguió ese afuera, ¿no? Y también colocando estas caligrafías que os comentaba antes de prosperidad en las casas, ¿no? Entonces de ahí pues que se siga usando los petardos, ¿no? La verdad que todo este tema de los petardos y los fuegos artificiales en los últimos años está siendo un poco controvertido, porque se plantea en muchos casos por qué se sigue usando, por qué se sigue llevando a cabo tantas explosiones de fuegos artificiales y petardos en ciudades en las que durante esta época invernal especialmente tienen altísimas tasas de polución en el aire, ¿no? Y que pues la explosión de tantísimos miles, casi millones, podríamos decir, de petardos y fuegos artificiales hace que esa polución se multiplique en muchos casos, ¿no? Entonces está siendo un poco delicado, de hecho desde muchos lugares se llama a usar cada vez un poco menos estos petardos, estos fuegos, para evitar eso, para evitar que la polución se multiplique todavía más de lo que ya de por sí suele estar en las ciudades, como por ejemplo Pekín, ¿no? En Pekín es muy, muy usual que se tiren muchos petardos durante estos días y hay muchas críticas al respecto, ¿no? Se llama desde muchos lugares, como os digo, a dejar de tirar tantos petardos por el bien de todos, ¿no? Pero bueno, es una parte también de la tradición, es parte que forma parte de la cultura china, podríamos decir que, bueno, es muy difícil quitarlo o erradicarlo, por así decirlo, porque, bueno, la gente lo considera como algo fundamental dentro de las celebraciones del Año Nuevo. Por lo tanto, es muy raro, muy difícil que se deje de lado, ¿no? También es verdad que es una tradición que ha ido perdiendo un poco de fuelle en los últimos años, porque bueno, a todas estas leyendas un poco más tradicionales se les ha ido quitando también cierta importancia o cierta vigencia, porque bueno, también se las mira muchas veces, como os digo, como supersticiones, podríamos decir. Bueno, las festividades del Año Nuevo Chino duran unos 15 días. Y bueno, una vez que empieza el año chino, luego los días siguientes, pues como os digo, son días principalmente de visitar a la familia, de comidas, reuniones familiares, comidas en las que generalmente no pueden faltar carne, pescado, frutas, las famosas empanadillas o chaosu chinos, bueno, este tipo de cosas que siempre tienen, como os digo, también significados de abundancia, prosperidad y demás, ¿no? Las festividades acaban o finalizan 15 días después de la llegada del Año Nuevo Chino, en el llamado Festival de los Faroles, que es, bueno, es el día en el que se adornan las casas y las calles con los famosos farolillos rojos chinos, con linternas en su interior, en algunos casos, en otros casos no, y también en las grandes ciudades o en lugares un poco más importantes se recrean o se forman grandes esculturas con este tipo de papel de los faroles, ¿no? Que representan pues muchas veces escenas legendarias, escenas de la leyenda china, escenas cotidianas en muchos casos también, ¿no? Podemos ver en la mayoría de ellas, por ejemplo, muchos dragones, a esta bestia que os comentaba antes, Nian y demás, ¿no? Representando estas escenas de la leyenda y de la tradición china, que bueno, adornan durante varios días, durante por lo menos un par de semanas, están adornando las calles de las ciudades. Y si tenéis ocasión de pasar por alguna de las grandes ciudades, en Pekín se ha ido perdiendo bastante precisamente para evitar aglomeraciones y problemas derivados de ello. Pero por ejemplo, en Shanghái, en la parte vieja de Shanghái, podéis encontrar estas decoraciones que la verdad que llaman bastante la atención y son bastante bonitas, ¿eh? Merece mucho la pena echarles un ojo. En otras ciudades también las podéis encontrar, quizá en menor escala, pero bueno, son interesantes y desde luego que merece la pena darse una vuelta viendo estas decoraciones y disfrutando de estos días, ¿no? Así que bueno, más o menos estos son algunos de los significados y de los ritos que tienen lugar durante las celebraciones del Año Nuevo Chino. Como os decía y como veis, casi todo está relacionado con la buena fortuna o la prosperidad para el año nuevo. Y bueno, durante estos días, como os digo, empezó el pasado jueves. Durante estos días en China se está celebrando, son días de fiesta, hasta dentro de 15 días que se dan por acabadas las fiestas. Así que bueno, desde aquí ya vamos a ir acabando. Y bueno, pues nada, solo desear que el año de la cabra para todos los chinos y para todos aquellos que siguen de alguna forma el calendario lunar chino sea un buen año y que bueno, que la cabra, más allá de las ideas o de las tradiciones que hablan de su debilidad, pues muestre ser un año, un buen año, ¿no? Un año bueno para todos y próspero y abundante, como se desea en China, ¿no? Como se desea siempre en China. Así que nada, bueno, yo me despido desde aquí ya. El próximo martes, como bien sabéis, nos tendréis también aquí en Radio Universidad a las 7 menos cuarto. Mientras tanto, podréis acercaros a nuestro programa, a nuestros podcasts, a todos los de esta temporada y de las anteriores, en mi página web, www.davidgomezroyan.com. Ahí tenéis todo. Así que nada, que hasta la próxima semana, que tengáis una buena semana.